Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres. Y no soy inferior a ninguno de ellos. Esto lo dijo Marie Curie, más conocida como Madame Curie. A las buenas noches, no es de Dios. Gracias por estar ahí. Esto es Susurrando a tus sueños. Sintonizas Radio 6 Tenerife, si estás en el área metropolitana y en el sur de la isla de Tenerife. Sintonizas Norte FM, si estás en el nordeste o en la laguna. Y sintonizas Radio Norte Tenerife en el 105.5, si estás en el Valle de la Orotava o en el este de La Palma. Si nos sintonizas en la radio online, estás en Onda Ocio. Y para ti es una hora más. Y para ti, si nos escuchas a través de www.susurrandoatusueños.es, es la hora que hayas elegido. Es el momento preciso para disfrutar de 2 horas de radio, de 2 horas de tranquilidad y de 2 horas de sosiego. Regálate tiempo, es lo mejor que puedes regalarte para luego regalárselo a los demás. El pasado jueves 8 de marzo fue un día histórico, fue el Día de la Mujer. Al principio, hace años, era el Día de la Mujer Trabajadora, luego pasó a ser el Día de la Mujer simplemente, y fue histórico porque hubo manifestaciones reclamando algunas cosas tan lógicas que de hecho están en todos los ordenamientos jurídicos de los países democráticos, pero que se quedan en eso, en el papel, en muchas ocasiones. Y que igual que hay gente que no te paga cuando compras algo y resulta extraño y está en el ordenamiento jurídico y se pone remedio para ello, pues esto pasa exactamente lo mismo. Hay gente que paga menos sueldo por ser mujer, está en el ordenamiento jurídico. La diferencia es que cuesta más, o da la sensación de que no deba de ser tan raro. Y es exactamente igual de raro. Empezamos con la frase de Madame Curie, que además nos la pedía Cristina desde Tenerife. Íbamos en principio a dedicar unas cuantas canciones, pero afortunadamente la cantidad de peticiones de los amigos a través de las distintas redes hace que dediquemos un especial a la mujer. Y no va a ser la mujer de una forma bucólica, como vienen cantando las canciones de toda la vida. Porque sin duda la mujer es el ser humano al que más canciones se le ha dedicado en general. Van a ser historia de mujeres y mujeres con historias. Porque ese es el título de nuestro programa. No son historias bonitas, no son historias fáciles, no son historias sencillas. Porque la historia de la mujer, desgraciadamente, no ha sido ni sencilla, ni fácil, ni bonita. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. No tengas prisa. Las prisas nunca han sido buenas consejeras y no lo van a empezar a ser ahora. La primera petición va para un compañero de Radio 6, Sergio, que nos pedía la siguiente canción. Me parece súper acertada y me parece una forma maravillosa de empezar. Y además va a ser la propia cantante quien nos explique ¿de qué va esta canción? La mujer que mueve el mundo. La mujer que mueve el mundo. Hay tantas mujeres que mueven el mundo a diario. Y bueno, esta canción que yo compuse pensando en las mujeres que a mi alrededor había visto cómo se levantaban cada día y hacían, construían nuestro mundo, ¿no? Solo con sus manos, su sonrisa, su paciencia, su voluntad, ¿no? Y su energía. Y es lo que yo quise reflejar un poco en esta canción, que hemos cambiado también un poquito. Es una canción que salió en los últimos discos de Presuntos y que en esta ocasión la hemos hecho a shuffle, a ritmo ternario, llevándonosla a un terreno un poquito más también americano, no sé. El caso es que para mí es eso, una canción que, con la que intento hacer un homenaje a todas las mujeres, millones y millones de mujeres que se levantan cada día y hacen tanto por los demás. No se deja milanar por la derrota, y habla y tiene la mujer que mueve el mundo con sus manos, no descansa, no tiene calendario y hace girar el día a su compás y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel y tiene mil dolores en su ser y tiene mil deseos por cumplir, por ejemplo, ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota y habla y tiene tanto que decir y habla hasta encontrar la solución, confiesa su temor y su pasión para sobrevivir. Especiales de Susurrando a tus Sueños, tan especial como tú. Silba el viejo tren saber mi identidad. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz. Saber mi identidad, no llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz. Soy volcán. Nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo debo alzar. Arancha nos decía, sentada en el andén de Ana Belén. Ayudó ese joven a sentir que siempre se puede volver a empezar. No importa la desnudez. El alma libre es suficiente equipaje. Pilu desde Sevilla nos decía que para ella las canciones más representativas de la mujer sería I Will Survive y esta canción. Gracias por dedicarnos un programa. Puede ser buena idea dedicarle alguna canción a las mujeres en los países donde todavía sus derechos no son como los de los hombres. En África y en Asia, por ejemplo. Sin duda, va por ellas especialmente. Aquí pedimos cosas justas y cosas necesarias, como igualdad de salarios, como conciliación y como alguna cosa más. Ahí se pide por algo mucho más grande. Woman, de John Lennon. Aunque no debemos olvidar esa lacra que nos invade, que es la violencia de género. Esta canción es tuya, Pilu. Gracias por estar ahí. Se va hasta la bella Sevilla. Thank you. Susurrando a tus sueños. Natalia nos decía: para mí la historia de mi abuela, pero no hay canción sobre ella. Mi abuela, que vivió en una época en la que todas la miraban y señalaban porque era una mujer separada, una mujer que trabajaba para sacar a sus tres hijos adelante. Tres hijos con carreras universitarias, actualmente ya jubilados. Ella era luchadora, moderna para su época, maestra de grandes diseñadores del carnaval de Tenerife y creadora de los vestidos y disfraces de reina del carnaval y de diferentes grupos, de la fiesta más popular de Canarias y una de las más importantes del mundo. Siempre recuerdo cuando me contaba cómo para abrir una cuenta en el banco debía contar con el permiso de un hombre. Y claro, ella estaba separada. Actualmente débil por su edad, pero siempre, siempre fue fuerte y con carácter. Por suerte, pudo asistir a su propio homenaje e inauguración de una calle con su nombre, aunque ya la memoria no le deja recordar tal emotivo día. Pero no hace falta. Ya su gran homenaje lo tiene cada día con el cariño y cuidado de sus hijos y de su familia. Como anécdota, siempre nos decía: en aquella época se asomaban a mirarme porque estaba separada. Y ahora se asoman a mirar a los que aún están juntos. El carnaval sería imposible sin gente como ella. Te dejo el enlace, por supuesto, de esta preciosa historia, de esta mujer que luchó por sus tres hijos y que ahora su nieta la recuerda. Cruz en carnaval, tu belleza y simpatía, derroche de fantasía, noche y día sin cesar. Santa Cruz en carnaval, eres rey entre los mares, mil arrullos de ojitos que tienes, ay mi niña chicharrera, bien clavaditos los llevo hasta el día en que me muera. Por mucho que yo me aleje, el viento traerá en su canto mi recuerdo fervoroso. Santa Cruz, te quiero. Santa Cruz en carnaval, tu belleza y simpatía, derroche de fantasía, noche y día sin cesar. Santa Cruz en carnaval, eres reina entre los mares, mil arrullos te cantaré para Karina. No sé si hay un montón de mujeres importantes, pero ahora mismo me viene a la cabeza Amalia Erzan, la fantástica mujer aviadora, y Malala Yousafzai, la incansable luchadora de las niñas pakistaníes. Espero que te sirva de algo. Por supuesto que nos sirve de algo. Hoy hablamos de mujeres historia de mujeres y mujeres con historias. Esto es Susurrando a tus sueños en este especial que dedicamos a mujeres, ya te digo, con una historia que contarnos. Nos hablaba Karina de las niñas pakistaníes. Hay muchas niñas desaparecidas, más que desaparecidas, que han hecho desaparecer, como en esta canción. Cristi de Palmera, desaparecida y buscada por todos. Cristi sufre a comprender tanto tiempo para saber que la vida no está de su parte. Roma, noches para pensar, busca sueños para lograr despertar. Y Javier Silva, desde Tenerife, nos pedía esta canción que habla de una mujer de verdad. La mujer que yo quiero, oiga Manuel Serrat. Ya en los 70, un adelantado de su tiempo, tenía muy claro cómo tenía que ser la mujer, en absoluta igualdad. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida

veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Seguimos disfrutando de este especial de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Silvia, no sé si a Marie Curie, científica, ganadora de premios Nobel y testaruda. Me encanta Madre Teresa de Calcuta, sobra la explicación. En fin, no te doy ejemplos muy musicales. O quizás sí, Silvia. Sin duda, Marie Curie ha sido de las más nombradas, por derecho propio además, la frase del principio que nos la pedía Cristina desde Tenerife. Y Sebe nos mandaba, nos hablaba de Madame Curie, nos recomendaba un libro, La ridícula idea de no volver a verte. De Rosa Montero. Estaba viendo, teníamos una sección que recuperamos con cierta frecuencia que se llama La melodía de los libros. En ella hablábamos, leíamos párrafos, pasajes de libros, hablábamos de su reseña y escuchábamos la música de ese libro. Pues Sebe, lo hicimos con este libro en el sexto programa, ya por 2015. Fui a recuperar el sonido de aquel programa, pero era tan flojito el nivel de sonido que no lo vamos a recuperar. Pero para Silvia, para ti, Sebe, y para Cristina, que nos pedía esta frase de esta gran científica, vamos a recuperar un poco lo que es ese libro que escribió en 2014 Rosa Montero, como digo, y es un paralelismo entre la vida de Marie Curie, su propia vida, y sobre todo a raíz de la viudedad en la que quedó. Decía Rosa Montero que gracias a descubrir la biografía de Madame Curie, de estudiar distintas biografías, le salvó de esa época tan dura que fue la muerte de su marido. El libro no es estrictamente una biografía de la científica, es una comparativa de la vida de la científica con su propia vida, con sus propias reflexiones. A mí me pareció un libro simplemente espectacular, precioso. Si te gusta la figura de Madame Curie, te lo debes de leer porque además es muy ameno, como la propia vida de la científica. Musicalmente no tiene demasiadas referencias, tiene tan solo dos que por supuesto vamos a leer. Probablemente Marie Curie salvó de la aniquilación gracias a redactar estas páginas, que son de una sinceridad, de un desgarro y de una desnudez impactante. Es un diario íntimo. No estaba pensado para ser publicado, pero por otra parte, no lo destruyó. Lo conservó. Claro, era una carta personal dirigida a Pierre. Un último nexo de palabras. Una especie de postre cordón umbilical con su muerto. De postrero cordón umbilical con su muerto. No me extraña que Marie fuera incapaz de desprenderse de estas anotaciones, desconsoladas. Confieso que durante muchos años consideré que era una indecencia hacer un uso artístico del propio dolor. Deploré que Eric Clapton compusiera Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, la canción dedicada a su hijo Connor, fallecido a los 4 años de edad, al caer de un piso 53 en Nueva York, y me incomodó que Isabel Allende publicara Paula, la novela autobiográfica sobre la muerte de su hija. Para mí, era como si estuvieran de algún modo traficando con esos dolores que hubieran debido de ser tan puros. Pero luego, con el tiempo, he ido cambiando de opinión. De hecho, he llegado a la conclusión de que en realidad es algo que hacemos todos. Aunque en mis novelas yo huya con especial ahínco de lo autobiográfico, simbólicamente siempre me estoy lamiendo mis más profundas heridas. En el origen de la creatividad está el sufrimiento, el propio y el ajeno. El verdadero dolor es inefable. Nos deja sordos y mudos. Está más allá de toda descripción y de todo consuelo. El verdadero dolor es una ballena demasiado grande para poder ser arponeada. Y sin embargo, y a pesar de ello, los escritores nos empeñamos en poner palabras en la nada. Arrojamos palabras como quien arroja piedrecitas a un pozo radiactivo hasta cegarlo. Si tienes oportunidad, léelo. La ridícula idea de no volver a verte. Rosa Montero, Tears in Heaven, sobre Madame Curie, otra gran mujer. I saw you in heaven.

for the better part of me. I hang my head from sorrow so much. State of humanity. So wearing on my shoulders, gotta find strength in me. Alicia Armas, grandísima poetisa, gran periodista. Hemos leído alguna poesía de ella aquí, es maravillosa y te la recomiendo, está en Amazon, búscala, Alicia Armas. Nos dejaba dos enlaces, uno de Carmen de Burgos, que era una corresponsal de guerra, claro, ella es, como es periodista, pues tira por ahí. Y María Moliner, por supuesto, también tira por ahí. Dice, mis dos ejemplos, cada una a su manera rompió moldes en un mundo por el que siento especial inclinación, el de la palabra, lógicamente. Moliner, porque con dedicación y humildad las recopiló, definiéndolas correctamente y explicando su uso, y ayudó a que tantos y tantos contadores e historias como Carmen de Burgos las hiciera llegar al público. De Burgos fue la primera corresponsal de guerra, con el añadido de que lo hizo en una época en la que, por el hecho de estar casada, ni siquiera podía disponer de sus bienes o firmar un contrato. Tú de eso sabes más. Bueno, tendría que saber más, sí. No es de mis favoritas, pero musicalmente, desde luego, sería el Dama Dama de Cecilia. Esta es tu canción y además es muy apropiada, aunque no sea de tus favoritas. A mí sí, a mí me encanta Cecilia, porque además creo que también fue una mujer que revolucionó el mundo de la música en España en los 70. Una pena que se truncara por un accidente. Un abrazo, Alicia. Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro. Dama de alta cuna,

seguramente los conoces más por Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, sin duda referentes en la década de los 80. Inma nos decía Hello, Let the River Run de Carly Simon. Y también nos pedía Inma La Puerta Violeta, que también nos la pedía Arancha. Y nos decía sobre ella, que es una chica que sabe conectar y la sensibilidad de las mujeres. Opino exactamente lo mismo. Y lo mejor de todo es que es de Albacete. Y la gente de Albacete somos buena gente. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz. Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Buena amiga de este programa, María Ángels Salén Baró, no sé si a sin duda Montserrat Caballé, gran diva y soprano, cantando Barcelona con Freddie Mercury en 1992. En la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, inolvidable. Inolvidable, una gran mujer que todavía sigue dando mucha guerra. Y además también siendo icono de personalidad arrolladora femenina. Desde Inglaterra, Paul nos pedía Mujer de las Mil Batallas. Esta canción es tuya, Paul. Vuelve pronto de Londres. Y espero que estés muy feliz ahí, claro. Además, de tu tierra, de Andalucía. Para nuestro amigo Paul, hoy historias con mujeres. Hoy historia de mujeres, mujeres con historias. Susurrando a tus sueños. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y si es tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Especiales de Susurrando a tus sueños. Tan especial como tú. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Dora González Brito nos ha dejado con muchísima intriga, no sé si a través de una red social. Admiro a mi abuela, una vida fascinante. Vivió tres vidas en una, luchó sin descanso, amó sin tregua, compartió sin medida. No sabía leer ni escribir, pero su vida es un libro por narrar. Y pone en mayúsculas, mujer. Me dice, ¿quieres un relato? Yo digo, por supuesto, si te apetece, claro. Y ella me contesta, la historia de mi abuela tiene un relato por cada década de su vida. Me apetece. ¿Lo relato por aquí? Digo, sí. Era un sitio privado, claro. Sí, mil gracias de antemano. Lo haré. dice gracias a ti. Y no ha llegado, una pena. A ver si para el próximo programa o para cualquier otro llega. Y aunque no estemos hablando de eso, por supuesto que lo leemos, porque me he quedado con muchísima intriga y quería compartirlo para que tú también te quedaras con intriga. Ja, ja, ja, ja. La que sí nos mandó un relato es Sofía. Desde Castilla-La Mancha nos escucha siempre. Se titula Tantas Madres. Y empieza en negrita, entrecomillado, porque no lo dice ella. Y dice, obtener el premio Nobel de Medicina no fue el momento más intenso de mi vida. Sin duda lo fue el nacimiento de mi hijo. Nada, ningún premio es comparable a la emoción que sentí cuando nació. Esto lo dijo Elizabeth Blackburn. Y aquí empieza el relato de Sofía. Quizás te estés preguntando quién es esta Elizabeth de la que hablo. Pues es una mujer que nació en 1948 en Australia, 69 años, en la isla de Tasmania. Estudió bioquímica y se doctoró en biología molecular. Descubrió la telomerasa, una enzima que forma los telómeros durante la duplicación del ADN. Este descubrimiento puede contribuir a encontrar sustancias, métodos o dianas eficaces para frenar la segregación de esta enzima y así ayudar en el tratamiento contra el cáncer. Ella no es más de una de tantas mujeres excepcionales que hay dispersas por el mundo, algunas conocidas públicamente y otras únicamente conocidas en sus casas. Después de esta breve presentación, que nos habla de una mujer sin duda muy inteligente, que ha dado su vida y sus conocimientos para ayudar al resto de la humanidad a mejorar sus vidas desde la medicina, podemos quizás extrañarnos cuando dice textualmente que no hay nada ni nadie que pueda superar la emoción y felicidad que sintió al tener a su hijo. Y estaréis conmigo en que seguramente es alguien que ha sentido en multitud de ocasiones grandes y cuando menos intensas emociones con sus hallazgos profesionales. Esto, caballero, no es más que la antesala del punto al que quisiera llegar para presentaros a mi mujer excepcional, pero para ello tendréis que tener un poquito de paciencia. Escribe Carmen Guaita lo siguiente, y haciéndolo ha cautivado mi corazón. El umbral del mundo es el vientre de una madre. Ese primer encuentro tan sagrado evoca a la vez la animalidad del hombre y su semejanza esencial con Dios. Para un hijo, ella es la figura omnipotente que con su presencia o ausencia, su equilibrio o locura, su alegría o tristeza puede hacer con él literalmente lo que quiera. Para la madre, el hijo es el encuentro fundamental de la existencia porque cuando se desgarra de sus entrañas, solo ha escuchado su voz. Y en ese instante se enfrenta a ella, indefenso y frágil, con la mano tendida en una llamada de auxilio imposible de obviar, y apela así a un vínculo de vida entera. A veces, el umbral del mundo es simplemente el amor. Sucede cuando una madre adoptiva también tiende la mano a un vínculo de vida entera. Tener hijos es un compromiso que modifica irreversiblemente, reordena la escala de valores y aumenta la medida de los límites concretos. La vida con hijos es más alta, más ancha y más prolongada porque nos convierte en eslabones de la cadena humana. Cuando un niño encuentra en el umbral de la vida una madre amorosa, recibe un impulso que lo alentará para siempre. Ciertamente este fragmento nos deja claro la emoción que pudo sentir esa mujer excepcional de la que antes os hablaba o cualquier otra mujer que haya experimentado de un modo u otro la maternidad. Esta, la maternidad, no es más ni menos que darse por entero a otro ser que te necesita para sobrevivir mientras es pequeño por las necesidades de cuidado físico y cuando es mayor, por aquellas no menos importantes, sino al contrario, necesidades anímicas y espirituales. Por todo ello, la mujer más excepcional que ha existido y existirá para mí es mi madre. Pero no aquella que me dio la vida, aunque también, sino aquella que Dios tuvo a bien dejarnos como madre de todo lo creado, María. Vivió una vida entregándose por entero a la voluntad de aquel que es más que ninguno. ¿Quién no ha pensado alguna vez en lo que esa pequeña y joven mujer de Galilea pudo sentir a todo lo largo de su excepcional vida? Es nada más y nada menos la Madre de Dios. Fue capaz, desde su pequeñez, su ignorancia y su falta de instrucción intelectual, de ser la elegida para marcar los pasos del Hijo de Dios en la tierra durante su estancia aquí con nosotros. No dudó en ningún momento de las palabras que le dirigía el arcángel Gabriel al decirle que sería madre a través del Espíritu Santo, situación que la dejaba en evidencia y en entredicho delante del que sería su marido, del resto de su familia, de allegados, de amigos, etc. Durante su vida no llegaría probablemente a entender muchas de las cosas que sucedían en ella, pero aún así abrazó, sirvió, sonrió, trabajó, animó, luchó y sobre todo amó. Y viendo a nuestras madres aquí en la tierra, pienso que realmente son las madres, las mujeres más excepcionales que existen sobre la faz de la tierra. Aquellas que son capaces de desaparecer para que tú, y solo tú, brilles con luz propia. Como madre en muchas ocasiones caigo y vuelvo a caer en multitud de faltas que no me llevan más que alzar la vista al cielo y pedirle a María que me ayude a permanecer a ella siempre y a parecerme a ella siempre. Porque lo fácil es caer una y otra vez, pero lo difícil es levantarse y volver a intentarlo. Y ella es la que, en mi caso, me alienta a no dejar de intentarlo una y otra vez. Las canciones que me hablan de las mujeres, de la mujer excepcional con mayúsculas, pueden ser esta de Mary, Did You Know, de Pantatonix. Muchísimas gracias, Sofía, como siempre, por estar ahí y por regalarnos tus cartas. Y tu maravillosa forma de escribir. Pentatonix, una de las bandas de doo-wop más importantes y más conocidas. Dicen, cuenta la leyenda, bueno, la leyenda no, cuenta la historia de la música, que una de las primeras canciones que hablaba del derecho a la igualdad de las mujeres en el mundo del pop o del rock

instante. A Ana le engañan diciendo si te vas, no tardaré en encontrarte. Ana no tiene claro a partir de cuándo todo se volvió negro. Pero él dijo un día, antes muerta que viva, con otro ni en sueños. O cuando escupía diciendo tu vida será puro miedo. Abrir las alas y volar, dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo puesto. ¿Quién quiere ver lo que hará ver? Una noche otra también. La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que a no ver? ¿Y dónde puedes ir cuando tú sabes bien que irá por ti? ¿Cómo vas a gritar si sabes que nadie te escuchará? Todos dirán, vaya exageración, no será tanto, no. Mientras esculpe a golpe de puño su nombre en tus huesos. Mientras te tapa la boca y te aplasta un cigarro en el pecho. Abrir las alas y volar, dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo opuesto. ¿Quién quiere ver lo que han a ver? Una noche otra también. La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que han a ver? Abrir las alas y volar, dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo opuesto. ¿Quién quiere ver lo que han a ver? Una noche otra también. La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que han a ver? Empezaba la década del 2000 y Revolver, Carlos Goñi ya estaba muy sensibilizado con un problema que es realmente grave. Y Bebe también tocaba ese tema, de nuevo, en su disco Telarañas pa' fuera. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. Miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño

Se nos quedan muchísimas canciones en el tintero, muchísimas, son muchísimas. Estoy pensando si prolongar un poquito el especial en la próxima semana, ya veremos, porque hay muchísimas canciones que se nos quedan en el tintero. Sabes que lo mejor de este programa es que es un programa lleno de sentimientos. Es un programa en el que hablamos y cantamos y narramos y radiamos con el corazón. Gracias a todos los que han participado, gracias a todas las que han, las que nos han dado sus relatos, sus cuentos, sus peticiones, sus textos, sus libros. Y gracias, por supuesto, a mi madre y a mi mujer, las dos mujeres más maravillosas que he conocido en mi vida, que tengo la suerte de que estén siempre a mi lado. Que no es que sean un apoyo, bla, bla, bla, bla, bla, no, no, es que yo me apoyo en ellas, vamos, no es al revés. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gustó, repite la próxima semana y compártelo en tus redes a través del mismo medio por el que te llegó. Si estás en la radio de toda la vida, si estás en Radio 6, en Onda Ocio, en Norte FM o en Radio Norte Tenerife, cuéntaselo mañana a la gente en la oficina, en el trabajo, que hay un programa que vale la pena escuchar. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias.